Y los viernes, ¿qué pasa? Que hablamos de cine y viene a vernos el tipo que más sabe de cine en esta televisión, que es cinéfilo, amante del cine, y es José Aparicio. ¿Cómo estás, amigo? Hola, González. ¿Qué más sabe? Bueno, esta mesa no, porque tenemos aquí un invitado que también sabe mucho. Pero él no está aquí todos los viernes. Hoy viene de invitado. Y fíjate qué rápido pasa la semana, pero se pasa volando. Y se acaba la fiesta del cine. Ya, claro, porque fue de lunes a jueves. De una jueves. Yo dije que era una viernes, ya. Entonces si alguno se equivocó, no, pero fue de lunes a jueves. Y ya se ha ido, el cine. A 3,5 horas, y yo espero que, bueno, que los televidentes lo hayan aprovechado, ¿no? Ya. Que hayan ido. Por cierto, ¿lo he aprovechado? Lo he aprovechado. Ahora hablamos de ello. Por cierto, he dicho que el hombre que más sabe de cine y hoy posiblemente el hombre más elegante del plató. Te lo he dicho nada más entrar en publicidad. Qué chaqueta más elegante, pero el equipo lo reconoce también. Enhorabuena por tu gusto. Perfecto. ¿Me presentas a nuestro invitado? Pues hoy tengo un invitado especial. Me voy a hacer una pequeña intro. Ven. Mira, comentaba otro día que cuando alguien se va al cine y se apaga la pantalla y empieza la película, ninguno se acuerda de que detrás de una película hay un esfuerzo de un equipo de gente que desde la idea hasta que sale la película presentada pasan años, esfuerzo, lágrimas, sudores del director y de todo su equipo. Y de eso, de esa parte que muchas veces no se tiene en cuenta, venimos a hablar hoy. Ahí y para está. Eso tenemos aquí a Fran Capilla, director de cine. Sí, señor. Y sufridor también, ¿no? Fran Capilla, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido, ha llegado la hora. Bueno, genial estar aquí en vuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Es verdad lo que acaba de decir José Aparicio, y del esfuerzo titánico es levantar una película, un proyecto, desde el minuto cero en que piensas la idea hasta que se estrena la película, y luego la historia continúa, eso habría que contarlo también. Es un esfuerzo heroico. Sí. No sé si somos conscientes de eso. El público medio no es consciente, simplemente disfruta el cine y como que es lo que debe hacer, pero de alguna manera no es consciente, o digamos, si ha sido consciente, se le olvida un poco. Sí, es verdad que lo vemos y... ¿verdad? Parece que ya está hecho. Ya está Nos hecho, vamos ¿no? y a otra cosa. Se ha hecho una película. Se ha hecho una peli, la hemos visto, hora y media... Ah, está regular, ¿eh? Tampoco es tanto, ¿no? Claro. Bueno, Fran Capilla, eres director de pelis largos, director de cine. Pero también has hecho cortos, has hecho publi, estás, creo, con una serie, ahora hablaremos de eso, ¿no? Sí. ¿Qué te falta? Bueno, pues también hago videojuegos, también. ¡Anda! Sí, programo videojuegos también. ¿Cómo es eso? La relación entre un director... Bueno, al final un videojuego es parecido a una película de cine. Es igual. Es otro tipo de arte más cercano al lienzo, a hacer un cuadro, por así decirlo, aunque tenga una narración, aunque tenga un guión también. Pero es ese tipo de arte, digo, que más cercano a un cuadro, porque al final estás solo o con un grupo reducido, que es muy diferente al cine. Yeah. Por eso el coste de hacer una película es tan grande, el esfuerzo es tan grande, y hacer, por ejemplo, un videojuego o un cuadro o escribir un libro es relativamente un poquito más sencillo. Bueno, menos mal que en esa parte tenéis más fácil. Ya tenemos que aprovechar un poco, hablar sobre todo del papel que tiene el director de la película, pero ahí sí que podemos comentar un poco, bueno, tu experiencia, ¿no? Te hiciste un montón de corto antes de hacer tu primer largo, y cuando llega el primer largo, y yo te lo he dicho cuando te he conocido, digo, oye, hay que ser valiente para ser director, pero lo tuyo... de tu primer largo, irte a hacer una película policíaca a París, ambientado en la ópera de París, me pareció ya de lujo, ¿no? Bueno, he hecho la película que me gustaría ver, que es el cine que me gusta. Entonces, cuando hice me parece, 25, 26 cortometrajes... 26 cortos. Antes del largo, 26 cortos, has dicho. Sí. Vale, simplemente subrayar ese dato me parece... Sí. A veces digo 24, a veces digo 27, porque yo cuando empecé con mi primer corto, me acuerdo que fui a una charla de uno de los grandes del cine de aquí, de Málaga, que no, un técnico de aquí bastante importante, y dijo, llegará un momento en que perdéis la cuenta de lo que habéis hecho. Y digo, ¿verdad? Yo no sé si he hecho 27, 26, en qué colabora más, en qué colabora menos. Ya, pero vamos, 26 cortometrajes para hacer un largo, que creo que estamos viendo ya las imágenes de la peli, ¿no? Y dices que es la peli que te gustaría haber visto. Sí, es una película que tenía elementos, que tenía Francia, que tiene relación con mi familia, por supuesto, tenía Thriller, que es una cosa que me gusta mucho, la ópera, la música clásica, y bueno, ahí hice un guión y luego una filmación de una película, un thriller, un thriller rodado hoy día, pero con una estética un poco 80, 90, tiene un dije así como... un poquito más retro, aunque sea está ambientada actualmente. Bueno, no hemos dicho el nombre de la película. No, dilo, por favor. Que se llama Las hijas de Danao. Las hijas de Danao, es la película de Fran Capilla que hoy estamos aquí presentes. Y que si alguno de los estudiantes quiere verla, ya la puede ver, ¿no? Han abierto. Sí, está ya en Plex y está en varias plataformas más de otros países y si lo buscan por internet está ya totalmente libre para verse. Uh-huh. Bueno, pues yo siempre he escuchado que detrás de cualquier película hay un libro y lo que yo no sabía es que él tuvo que hacer el libro de cómo se hizo la película en 500 páginas. O sea, que al revés. Sí, yo creo. Fue la peli y luego el libro. Pero no el libro de cómo se hizo la película, que son 500 páginas. Es un libro making of. El making of de la película, exacto, libro, para que vea que el peso de lo que es. Vamos hablando. Madre mía, vaya proyecto. Entonces, fíjate que hemos empezado hablando del esfuerzo de levantar una película. Con todo, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer esto? Pues la película se tardó más o menos un año en hacerse. Sí. Un año. Bueno, es mucho, ¿eh? Tampoco. Pues, es que llega un momento en que los tiempos son tan relativos, lo decía Albert Einstein, que puede ser mucho, porque es un esfuerzo enorme para nosotros, sí, o puede ser poco en la industria, por ejemplo, hollywoodiense, ¿no? Que dice, bueno, llevo dos años para hacer esta película. Claro. No pasa nada. Pues para nosotros fue mucho tiempo. Mira, te puedo decir que fueron 43 sesiones de rodaje, 43 días repartidos en un año. Ajá. Uh-huh. Y no fueron seguidos, fueron a dos o tres días por mes, más o menos. Claro, no está mal. Yo pensaba que era un año todo el proceso, no, claro. Las hijas de Danao. Las hijas de Danao, que tiene después otra segunda, bueno, la parte de París aparte, es decir, está ahí la parte española, que se rodaba en Málaga, y esta es la parte. O sea, que tenemos el rodaje de Málaga a París, y luego tenemos París, aquí está. Para que vea el esfuerzo de hacer una película concentrado en un libro de 600 páginas casi, ¿no? Qué loco, ¿eh? A ver, el libro yo lo saqué porque después del rodaje hubo momentos tan intensos, momentos un poco escatológicamente fuertes en algunos momentos, que dije, esto lo voy a escribir. Ajá. Y bueno, que lea el libro, se va a encontrar algo que no se espera, porque no es tampoco todo de color de rosa. Un paseo de rosa, ¿no? No, qué va. Un paseo, por ejemplo, del Liceo, ¿no? Se disfrutó. ¿Y estuviste a punto de tirar la toalla varias veces o tú siempre tenías fe en el proyecto y sabías que iba a acabar? Hubo un par de momentos en que dije, bueno, esto no sale ya, lo dejo, y el equipo me convenció. Y luego también estando en París, estábamos ahí helados de frío, estábamos esperando a un actor que no venía, otro técnico que no venía, y de repente, pues, llegó Enrique y dice, tienes las manos congeladas, estamos a menos 2 o 3 grados, y cogió el termo de café, me lo echó por las manos, empezó a beberme las manos, y dice, venga, coge la cámara, venga, vamos. Uh-huh. Y ya está, y de ahí para adelante, ¿no? Bueno, momento. Momentos delicados, pero luego tiras para arriba y... De todas maneras, es que ambicioso el proyecto, ¿no? O sea, que cualquier otro dice, bueno, es mi primera peli, voy a intentar rodarla en interiores, con pocos actores, ¿no? Era un pueblo de la Exarquía. Claro, nos vamos a un sitio... A la ópera de París. No. O sea, sí. Estamos viendo que has rodado en París, Notre Dame, la ópera, en fin, yo qué sé, muy loco. Sí, pero tampoco lo hago por una ambición. Simplemente, como te he dicho al principio, el cine que me gustaría ver, porque llega un momento en que dices, bueno, tengo que poner la cámara delante de un sitio, tengo unos actores, tengo un guión. ¿Qué más me da hacerlo aquí un tío sentado en un banco? Que, bueno, pues vamos a tardar un poco más, vamos a ir a esta ciudad, vamos a ir a Roma, vamos a ir a Madrid, en tal sitio, vamos a pedir permiso. Al final es un poquito más, que tampoco es, claro, decir, voy a hacer la gran película de mi vida, ¿eh? Sí. Simplemente un poquito más y hacer la película que a uno le gustaría. Y después de la película, pues seguirse con los cortos. Y aparte, cortos, que también me ha sorprendido mucho, veo que no tiene miedo a nada, porque el otro corto que tuyo, muy premiado, nada más y nada menos, tiene efectos especiales y un viaje al espacio. Sí, Matryoshka, que... No sé si podemos ver imágenes de Matryoshka, lo pueden poner. Sí, ahora. Porque es el corto. Y me sorprendió mucho porque no he podido ver el corto entero. No sé si estaba disponible o todavía no está disponible en las redes sociales. No está disponible porque como ahora mismo está el conflicto entre Rusia y Ucrania, pensamos que puede ser un poco delicado. El corto está hecho por asociaciones rusas, eslavas, aquí de Málaga. Está todo totalmente en ruso. Y se ha hecho conjuntamente con el aeropuerto de Málaga y con la Asociación de Astronomía de Málaga. Ajá. Pues a mí me ha sorprendido mucho, no sé si ha podido ver el tráiler. Es esto que estamos viendo. Sí, sí, ahora, lo está viendo ahora. Sí. Pero fíjate, fíjate los efectos especiales y el trabajo de producción para un cortometraje. Yeah. Bueno, dan siempre cosas tranquilitas, ¿eh? Sí, sí. La escena del espacio está muy bien, la verdad es que he quedado muy, muy sorprendido. Sí, no, es alucinante especiales. Lo que estamos viendo y solamente. Esto es el tráiler, ¿no? Es el tráiler. Pintaza, ¿eh? Sí, esto pues es un. Es un accidente que ocurre en el espacio, que no ha pasado nunca, pero la SMA, la Sociedad Malaya de Astronomía, hizo los cálculos de si se ocurriese qué rumbo, qué coordenada tendrían que poner la nave y todo. Y entonces, debido a eso, luego en Pamplona nos dieron un premio a la divulgación científica. Y yo digo, jolín, este es cine, ¿no? Qué bueno. Pero la cosa la acaba ahí y el reto siguiente es un corto, el último corto creo que es, que está ambientado en época, que se llama Disonancia. Disonancia. Que tampoco he podido verlo porque todavía no está, digamos, disponible, pero también tiene un tráiler que apunta muy bien y sobre todo un esfuerzo de producción, porque para un corto meter a todos actores con traje de época y hacer todo un montaje de época para un corto también tiene su... Sí. Historia, ¿no? No sé si te costó mucho o no los trajes, pero a mí me sorprendió mucho toda la parafernalia del vestuario. Hombre, tiene su esfuerzo, pero cuando uno te gusta, como que te sale fácil, porque bueno, el tema de la Revolución Francesa es un tema que me gusta mucho y es hacer un cortometraje de la Revolución Francesa. De verdad, estoy alucinando con lo que estamos viendo porque normalmente cuando piensas en un corto también piensas en algo pequeño, asequible. Esto es un corto, pero madre mía, parece Napoleón de Ridley Scott, que por cierto tenemos que hablar de la peli, que tenemos todos unas ganas. Sí, sí, bueno. Estarás como loco, ¿no? Estará como loco, sí, sí. Bueno, y que ojalá esto fuera Napoleón de Ridley Scott. No le llegó ni a la sala de los... No, pero viéndolo es alucinante, ¿eh? Bueno, pero ahí es un poco cuando hay alguien que tiene un sueño, tiene una pasión, en este caso es el cine, y temas, pues no hay tema que no se pueda meter o se pueda hacer en una película. Uh-huh. Claro. Oye, ¿cuál es el secreto que tú consideras? Ya sé que la pregunta es bastante complicada o idiota, pero claro, viéndote, intento ver dónde estás colocando la cámara, cuál es el tono de la película que estoy viendo. ¿Y cuál es ese secreto que tú tienes? No sé, si es que existe. Bueno, mira, a mí me gusta mucho, con eso que te he dicho de los videojuegos y la pintura, tal, me gusta mucho el arte pictórico. Entonces a mí me gusta que mis rodajes, si tú le das a la pausa, uh-huh, lo que tú puedas ver sea como un cuadro. Qué bueno. Y entonces, mira, aquí se está mirando, hay un... O sea, que tú puedas trazar líneas de miradas entre los personajes, líneas de fuga, entonces me gusta que la composición sea muy buena. Y con una buena composición y luego ya una historia... mediana o buena y ya el vestuario son capas y rellenos. Y hay un momento en que puedes ir rellenando más y más y más y haciéndolo más vistoso, pero teniendo esa composición buena ya tienes el 50%. Qué bueno esto que acabas de contar, porque yo siempre lo pienso y con las series que más me gustan, yo que sé, pienso en Los Soprano, por ejemplo, sí. Siempre pienso en parar la serie en cualquier momento y digo, cualquier frame de cualquier capítulo de cualquier temporada me valdría para hacerme una camiseta, ¿no? Sí, sí. Entonces es pensar un poco en eso. Bueno, ¿y nuevos proyectos? ¿O qué estás trabajando ahora? Venga. Bueno, pues acabo de rodar un cortometraje que se llama... ¿cómo se llama? Es que tengo tantos proyectos que ya... Yo te veo. Un cortometraje. Sí, Desde las sombras. Se llama Desde las sombras, con Alberto González y Andrés Gálvez. Y es un cortometraje que os va a encantar por el mundo del cine porque es un homenaje al séptimo sello de Ingrid Bergman. Anda, qué bueno. Sí. Sí, recordé la película de Ingmar Bergman. La tuvimos aquí en el programa. Sí, pues hay un momento a mitad de la película en que Max von Sydow está en el convento, convento allí, y en ese momento llegan mis actores. Los actores de mi cortometraje, en blanco y negro, llegan allí y se encuentran con Ingmar Bergman, que lo hemos recreado con inteligencia artificial. ¿Qué dices? Sí, totalmente. Entonces están Alberto, Andrés y Max von Sydow hablando con diálogo, moviéndose, cosas que no se ven en el séptimo sello, pero con movimientos... Se levantan de la silla, discuten, no sé cuánto. Otro desafío, es decir, está embarcado con otro desafío potente, ¿no? Lo hemos hecho y nos hemos asustado porque hemos recreado una persona que no existe y ha fallecido con todo su movimiento y con su voz auténtica. Bueno, pues... Me parece alucinante. ¿Y para cuándo lo vais a tener esto? En breve ya. ¿Sí? En breve lo presentaremos al Festival de Málaga y a otro sitio. Vale. ¿Y dónde es? Nos lo apuntamos. Pensaba que ibais a recrear la partida de ajedrez de la peli. Él está terminando de jugar, se levanta. ¿Es en ese momento? Sí, y entonces ya continúa a Andrés, pero tienen ahí una charla sobre el existencialismo. Qué bueno, pues siempre, qué bueno, Fran. Oye, si quieres, puedo empezar ya sí. con las películas de cartelera. He hecho los deberes. Bien. Eso me porque la semana pasada me tiré al barro y dije, trajiste las pelis y dije, bueno, como es la semana del cine esta, la fiesta del cine, voy a ir con toda la familia a ver una de ellas. Y he visto The Creator. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bueno, visualmente, no me dirás que visualmente, musicalmente, de tanto. Y las explosiones están guay. Las explosiones están estupendas. Ya. Pero el guión no hace trampa, es como jugar solitario contigo mismo, ¿no? Ha hecho no sé si la has visto tú, The Creator, sí. ¿Y qué te parece? A mí me gusta, me gusta, pero a mí me gustan las películas de distopía. A mí me encantan las distopías, lo comentábamos el otro día. Sí. Y que posiblemente sea una realidad, quién sabe. Sí, no. Sí, es verdad, lo que pasa es que cuando hay una peli con un niño, en este caso niña, y no voy a contar nada, ¿no? Pero sí, spoiler. Pasando lo que pasa, es la típica película que lloro con el anuncio de la Coca-Cola, ¿sabéis? No me llegó, no lloré. Entonces, esa fue como la prueba del algodón. Digo, algo le pasa a esta película. Pero tú decías que la niña era una niña, y claro, con una niña tampoco tenías tú que llorar. Ya. Bueno, de todas formas, te digo, visualmente impresionante. Y lo bueno de esa película, ya me ha escuchado hablar el director, es que está rodada con 80 millones de euros, que parece mucho, pero una película de ese tipo, en Estados Unidos son 200. ¿Vale? Son 200. Entonces, todo el mundo habla de cómo ha hecho todo lo que ha hecho visualmente, que es impresionante, con 80 millones de euros. Nadie se lo explica. Entonces, el director ha salido y dice, hombre, cuando no hay la imaginación o los recursos se observan, ¿no? Poco, de lo que está hablando, ¿no? Sí, sí, aquí en Málaga sabemos de este tema. De hacer de la necesidad de virtud. Tú imagínate, Fran, un presupuesto de 80 millones de euros para hacer lo que tú quieras. Toma, te damos 80 millones de euros, Fran. Hombre, aquí hacemos maravillas, claro. Pero maravillas fantásticas. Qué bueno. Venga, películas que se estrenan este fin de semana. Pues no tenemos tanto, ¿eh? No tenemos tanto esta semana. Yo solamente he destacado dos. Una muy americana, se llama Golpe a Wall Street. Imagínate, Golpe a Wall Street. Uh-huh. Y es una película basada en hechos reales de un señor que un día se levanta y se pone a jugar en bolsa, le sale bien y lo empieza a seguir la gente y forma un club de jugadores de bolsa que asalta la banca, ¿no? Y nadie se explica cómo lo ha hecho, pero ocurrió y esta es la película que un poco dramatiza, ¿no? Todo lo que pasó, ¿no? Se están llevando mucho estas pelis, ¿no? De historias reales. Es que me interesa el dinero, me interesa el dinero. Sí, con el capitalismo, ¿no? O con esta cosa como de Wall Street, el lobo, ¿no? El lobo, sí, ese estilo. Este rollo, ¿no? Estilo lobo Wall Street y, bueno, nos promete pasar un buen rato viendo cómo se gana muchos millones de euros y cómo se pierden tan rápidamente, ¿no? Uh-huh. Yo eso no juego, pero la verdad que cuando veo a estos chicos americanos que les encanta jugar a la bolsa y tal, pues digo, es increíble, ¿no? Un poco. Oye, no, abro pequeño debate, mini debate. ¿No os parece que todas las pelis que nos llegan, o muchas de las pelis que nos llegan desde Hollywood, son historias reales, basadas en historias reales, biopics, como que faltan guiones originales creativos? ¿No os da esa impresión? A mí me parece un poco que vivimos una época un poco de falta de creatividad. Fran. Sí, hombre, a ver, la industria del cine está en un debate más amplio. Está viviendo una crisis de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Hay otras artes que la están adelantando y el cine se está quedando atrás. Eso es así. No se le quita mérito por si es siendo maravilloso, pero se está quedando atrás de alguna manera. Uh-huh. Pues puede ser y bueno, pero yo creo que al final la creatividad, el genio creativo es el que tiene que salvar al cine. Entonces, cuando haya gente todavía que tenga pasión por el cine, seguro que el cine dará obras que habrá que hablar, ¿no? Como de Creator. Son etapas. Muy bien. Siguiente película que le tengo mucho cariño. Siguiente película. La gente se llama Disparar al pianista. Y es una película animada, es decir, de dibujo animado, pero para adulto. Y es española. Fíjate, detrás de esta película está Fernando Trueba y Javier Mariscal. ¡Hombre, otra vez! Otra vez, la segunda. Sí, ya hicieron una colaboración junto en Chico y Rita, una película maravillosa. Una y bueno, quedaron encantados con el tema y han sacado ahora esta nueva película. ¡Qué bueno! Y está basada en una historia real. Y bueno, promete un viaje a conocer quién disparó a ese pianista y por qué. Entonces, fíjate que es una película de animación, pero es una especie de documental. Es decir, cuando entremos en la película, vamos a ver un documental con entrevista y poco a poco, con la entrevista, vamos a descubrir, o no, qué pasó con ese pianista. Y a través de esa historia, pues vamos a conocer todo el mundo del free jazz, la bossa nova y los principales. Ya sabes que Fernando Trueba es un fanático de la música. Claro. Pues es un viaje musical, pictórico y muy interesante para. Mira qué nombres que van a sonar en la película, ¿no? Desde Toquiño a Ella Fitzgerald. A esto iba con el comentario de antes. Yo quiero pelis así. ¿sabes? Claro. Y que la gente vaya a verla. No quiero que me des el biopic de Whitney Houston, que a tope con Whitney Houston y a tope con su historia. Quiero películas que digas, oye, dame creatividad, dame esto, dame algo distinto, ¿no? Pues esta película, aunque todavía no he podido verla, me parece que tiene que tener un cierto homenaje al cine francés, porque hay una película de los años 60, se llama Tigre Azulé de Pianis, con Charles Aznavour, el cantante francés. Llama de Godard, ¿no? ¿Esa película? Y creo que es de Godard, ¿no? ¿Será un homenaje o...? Fernando Trueba, aparte de muy musicólogo, también muy cinéfilo, es decir, que seguro que tendría una conexión y habrá asociado la trágica muerte de este pianista con la película esa de Godard. Uh-huh. Pues esta sí que me la apunto. Hay que verla. Marital y Trueba juntos otra vez, después de... ¿Cómo era? Chico y Rita. Chico y Rita, que tiene ya su 20 o 18 años ya. Sí, por ahí. Sí. Además es el mismo rollo, el mismo dibujo de Mariscal. Uh-huh. Bueno, está muy bien. ¿Tercera película? No, tercera película nos va a recomendar nuestro invitado su película preferida. ¿Hasta aquí los estrenos? Hasta aquí, solo dos. No pasa nada. No sé, ¿cómo es esto? Pues no hay más. No había más, así reseñable y... Vale. Ah, que no había más reseñable. Claro. Tú has destacado... hay más estreno, pero destacado. Estas son las dos, vale. Entonces me parece bien. ¿Hay una recomendación entonces de nuestro invitado? Hay una... Siempre le preguntamos cuál es tu película preferida y por fin alguien, ¿sí? Pues se nos habla, nos recomienda una película muda. ¿Muda? ¿De cine mudo? Sí. He entendido Buda. Buda. ¿Qué película es esa? ¿Una película de cine mudo? Sí, una película de cine mudo. José me dijo, ¿cuál es tu película favorita? Hay que decir, eso lo dirán siempre, que es muy difícil elegir una película favorita. Es verdad que es una pregunta complicada. Una película... Pues ahí está. ¿Cuál es? Bueno, Metrópolis. Metrópolis yo creo que sería la película que yo me llevaría a un sitio desierto. Es una película que creo que lo engloba todo. Joder. Ya 100 años después, sí. Claro, que es una película que tiene 100 años, ¿no? Pues queda sí, poco. Sí, queda poco. Del 24 o del 25, no recuerdo la fecha. 27 creo que. El 27, sí. ¿Y por qué te gusta tanto esta peli? Pues mira, me gusta la película porque trata sobre la inteligencia artificial ya en esa época. Trata sobre la fabricación de seres humanos. Trata sobre sociedades complejas, futuristas, que están en niveles altos, gente que está a nivel bajo. O sea, trata sobre la lucha de clases, gente poderosa que... aplasta lo de abajo en masa con tal de conseguir una poca de tecnología. Es una oda también a la libertad. Es maravillosa la película, sencillamente. Sí. Lo que pasa es que la gente, lógicamente, al ser muda, ya la echaba atrás y no la ve. Bueno, es muda, en blanco y negro, tiene 100 años, o sea, quiero decir, no es un estreno de Netflix. Pero simplemente tú le explicas lo que va a ver en una película de 100 años y yo solamente por la curiosidad de verlo. Y además, en los sitios que se reestrenan, últimamente hay un revival de poner películas mudas con bandas sonoras modernas. Sí. Sobre todo con gente joven, lo están haciendo y esto es un espectáculo porque ya a unir la música con una película muda y aparte la música actual, que encaja bien, entra en un otro tipo de público. Y creo que la creatividad, la expresividad de esa película, de hecho está metida dentro del expresionismo alemán, ¿no? De otra corriente que hubo expresionismo alemán. Eso es. Y una joya por sí sola. Es decir, que el que no pueda verla, porque dura una hora y media, ¿eh? Es decir, una hora y media de película muda ya tiene su cosa, ¿no? Uh-huh. Pero verla en trozo, en parte, o conocer esta obra de hace ya casi 100 años es algo obligatorio para cualquier persona que le guste el cine. Sí, porque no solo que sea la pionera de ciencia ficción y la pionera de muchas corrientes estéticas, sino que hoy día tú la ves y te sigue influyendo. Te sigue influyendo, pero decir, hostia, esto, hacerlo así, de esta manera, o sea, te sigue enseñando la película. También, y fíjate técnicamente. Que Finland después emigró a Estados Unidos, hizo muchas películas ya en Hollywood, pero nunca llegó a la grandiosidad de Metrópolis, curiosamente. Sí. Una película muy icónica, ¿no? O sea, quiere decir que hay como mucho póster y mucho merchandising de una película que tiene 100 años. Imagínate lo que recrear esa ciudad futurista en ese año, ¿no? Es decir, que es todo un prodigio. Sí. No, y no existían referentes. O sea, los referentes que tenía eran Julio Verne, ilustraciones, no tienen referentes. Aquí tenemos entre Blade Runner y todo, tenemos muchísimos referentes, pero en esa época no. Muy bien. Oye, pues nada, la película Metrópolis me ha sorprendido, ¿eh? La verdad que sí. Una película en blanco y negro, muda, en fin, de hace 100 años. Y ya solamente nos queda una reseña, que es un obituario, que ha muerto un actor inglés que se llama Michael Gambon, que es muy conocido porque hizo el profesor Bradley Moore en Harry Potter, ¿no? El que era, en Harry Potter todos los nombres me parecen que es chiquito de la calzada. Handemore, Pecador, Mondemore... Bueno, pues era muy conocido porque interpretó a este hombre, pero era un actor de teatro, un actor de serie, un actor de cine, muy conocido allí en Inglaterra. Y bueno, en homenaje a él, pues recomendaba una película. Lo que pasa es que digo que tiene, esa película siempre que la digo, dice que tiene nombre de película pornográfica, ¿no? Pero no, no es pornográfica. La película se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y el amante. Hace un chiste también, ¿eh? También. Y un cocinero. También, pues es una película del, creo que año 1987, de un señor que me imagino, no hemos hablado, que te encantará, que se llama Peter Greenaway. Y Peter Greenaway era un director, bueno, pues se le puede decir incalificable, porque era muy personal. Lo que sí hacía, lo que tú un poco comentabas, pues, me imaginaba que tú lo conocías, el cuadro, ¿no? Es decir, la capacidad visual que tenía Peter Greenaway para, de colores, de marcar un cuadro y tal, es algo tremendo, ¿no? Esta película es tremenda, a mí me influye un montón esta película. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, es tremenda esta película. Qué bueno, pues nada, nos la apuntamos también, ¿no? Sí, está en Filmin, igual que Metrópolis, se puede ver, se puede hacer, mira, se puede hacer un doblete, Metrópolis, Metrópolis y después y más cocinero, tarde, ¿no? Y después El cocinero, sí. Y pasa un fin de semana de alto cine, ¿eh? Porque ya son, sí, son películas. No, estáis hablando de gourmet, esto es gourmet. La película de gourmet, sí. Muy bien. Oye, Fran, de verdad, que enhorabuena por todos tus éxitos. Creo que nos vamos a tener que ver pronto con ese proyecto tan loco de una película recreando otra película, inteligencia artificial. Y que ha sido un placer conocerte. Tenemos un montón de amigos en común, me consta. Sí. Y viendo la peli, además, viendo actores y tal. Y ha sido un auténtico placer echar este rato de cine, José Aparicio. Perfecto, para eso estamos, para estar los viernes, para poder hablar de cine, de la pasión del cine, e invitar a todo el mundo a que vaya a una sala oscura. Uh-huh. Y que se siente, se relaje y que empiece la magia. Eso también ha sonado a porno. Fran Campilla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y es un placer hablar de cine con vosotros siempre. José Aparicio, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el viernes. Nos vamos a la publi, nada, dos minutos y después la mesa de redacción. Llegó la hora extra, la última hora de la semana en 101 Televisión Andalucía, en dos minutos.